Reto 1. El mural invisible. Nos encontramos ante un caso en el que el alumnado de cuarto de ESO no consigue conectar con el patrimonio artístico local. Para este primer reto, debéis buscar y curar recursos educativos abiertos. REA, sobre arte urbano y realidad aumentada. ¡Ánimo!